Crickets Snack. Una aventura para tu paladar. Hamburguesas al carbón, dogos, crepas, duros preparados, licuados y biónicos. Visítanos en Avenida Aguascalientes, poniente número 505, Colonia San Marcos. Horario de martes a sábado de 14 a 23 horas. Domingo de 14 a 21 horas. Contamos con servicio a domicilio. 449-277-6619. Crickets Snack. Crickets Snack. Una aventura para tu paladar.